Eso no es música, es droga, eh. Amarga la despedida. Volveremos a vernos, te lo juro por mi vida. Es tiempo de cumplir lo que planeamos ese día. Amantes del pecado, respaldados por María. Ya no cuento los días, solo espero el momento. No duermo hace unos días y te pienso todo el tiempo. No tengo fantasías, solo tengo sentimientos. Mi mente está perdida, pero te encontró hace tiempo. Me gusta intimidarte, jugar con tus caderas. Hablarte mientras saco botones de tu pollera. La cama de tres plazas, la habitación de primera. No hay otra que entregarte para hacerlo a mi manera. Me gusta claro, me gusta sano, me gusta suave. Lo que me das, lo que te doy, nadie lo sabe. El calor de tu piel es una de tus cualidades. Te siento encima mío y ese es un problema grave, muy grave. Ya no me importa lo que va a pasar. El tiempo corre y se va a terminar. Estoy dopado, quiero descansar. Y ella me pide volver a empezar. No sé si juego o dice la verdad. No sé si sueño o es mi realidad. Nos falta tiempo, nos sobra maldad. Lejos del miedo es un juego al azar. Sí, ya son las 5 menos cuarto. Rapeo mientras veo dibujos por todo el cuarto. No sé si por la droga, no sé si por su encanto. Solo sé que no hay otro G que pueda bancar tanto. Me pierdo en su mirada, me pierdo en sus tatuajes. Se pierde en lo que digo y en la sustancia que traje. Recibe mi confianza, respira mi coraje. Se droga encima mío y le pido que se relaje. Me gusta claro, me gusta sano, me gusta serio. Me gusta porque me hace perder el criterio. No anda en busca de ruina, solo quiere su remedio. Dice que solo yo puedo apagar todo ese incendio. Yo nunca he trabajado, tengo las manos suaves. Yo siempre aceleré y jamás he pisado el embriague. Me pide que la vista, que la bañe, que la enjuague. La siento encima mío y eso es un problema grave, muy grave. Ya no me importa lo que va a pasar. El tiempo corre y se va a terminar. Estoy dopado, quiero descansar. Ella me pide volver a empezar. No sé si juego o dice la verdad. No sé si sueño o es mi realidad. Nos falta tiempo, nos sobra maldad. Lejos del miedo es un juego al azar. Ya no me importa lo que va a pasar. El tiempo corre y se va a terminar. Estoy dopado, quiero descansar. Y ella me pide volver a empezar. No sé si juego, dice la verdad. No sé si sueño o es mi realidad. Nos falta tiempo, nos sobra maldad. Lejos del miedo, ey. MDB for life.